Tenemos en línea a Rodolfo García. Ahora Ángeles mencionaba la realidad de los trabajadores del frigorífico Canelones y de los frigoríficos del Grupo Minerva, ¿no? Rodolfo, buen día. Gracias por recibir a Radio Centenario. Buenos días. Sí, en realidad estamos, seguimos en la situación del frigorífico Canelones de claro, ¿no? Un poco habíamos estado charlando en los otros días acá en la radio por la situación que está atravesando la industria, justamente el momento que estamos en ronda de consejo de salario, ¿no? Claro. ¿Cuál es la situación del frigorífico? Porque ustedes ya vienen con problemas del año pasado, donde se adujo que por la falta de faena, ¿no? Por el hecho de que el país estaba exportando mucho ganado en pie, no había ganado para faenar, y eso generó, recuerdo, fines de octubre, noviembre, el envío al seguro de paro de todos, ¿no? Ajá. Nosotros salimos de licencia en el mes de septiembre, pertenecemos al grupo Atena Minerva, que es uno de los dos grandes grupos que están acá en Uruguay instalados en estos últimos 15 años, con el grupo Marfrí, ¿verdad? Uh-huh. Y que tienen el 75% de la faena del país. En su momento, cuando nosotros pasamos a tener, teníamos un único dueño que era JBS Batista de Brasil, que estuvo implicado en los casos de corrupción en el gobierno de Lula, y él vendió el frigorífico al grupo Minerva. Uh-huh. En aquel momento nosotros iniciamos un proceso, nos reintegramos a la Forca, que la cual estuvimos por fuera por más de 10 años, en el entendido también que observábamos que íbamos a tener problemas porque en vez de ser un frigorífico se iba a repartir el trabajo entre tres frigoríficos. Uh-huh. Y es así que nosotros en el mes de noviembre vamos al seguro de paro, donde, si bien es cierto que está el tema de ganado de pie, ocurren otras situaciones que se dan, como lo que nosotros denominamos una burbuja cárnica que se dio en China, donde los precios que se llegó a pagar el mercado chino eran realmente altos, realmente exagerados, hasta que hubo una intervención del propio gobierno chino, que mantuvo los precios a niveles del año pasado, pero ya no eran aquellos precios tan altos que se habían pagado sobre ya mediados del año 2019. Entonces está, un poco se habló de ganado falta de ganado preparado, se habló de falta de mercados, etcétera, y para que los otros dos frigoríficos, el Pool y el frigorífico Carrasco, que también acá del departamento de Canelones, ya habían ocupado los compañeros el seguro de paro, que son 4 meses. ¿Y ahora qué se ha arrastrado en esa situación? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Y ahora se ha sumado la situación de China, que está encambiada, sumado al tema del coronavirus, ¿verdad? Sí. Se ha sumado, y está, que no hay una perspectiva de acá del grupo de trabajar con las plantas, uh-huh. A lo cual nosotros, junto con el sindicato del frigorífico Carrasco, los cuales estamos en la Foica del Cerro, y también con el sindicato del frigorífico Pool, que pertenece a la otra Foica, la de Ciudad Vieja, somos un grupo de trabajo que planteó, no era el ideal, pero planteó la rotación de las tres plantas, ¿no? Uh-huh. Un poco contrariamente a lo que debemos siempre sostener en el movimiento sindical y que decimos que, o muchas veces se dice el reparto de la riqueza, más bien era un poco, un compañero de Carrasco lo definió como el reparto de la pobreza, que tuviéramos, que repartiéramos el seguro de paro entre las tres plantas, cosa que la patronal no accedió, ¿no? Que el grupo no accedió. Y bueno, y ayer hubo una reunión en el frigorífico Carrasco, donde concurrió nuestro presidente, el compañero Raúl Torres, y bueno, con el CEO del grupo y otras autoridades del grupo, por ejemplo, desmintieron algún rumor que hay sobre venta del frigorífico. Ellos no piensan vender el frigorífico, obviamente que, como decía anteriormente, a ellos les sirve tener tres plantas y no entregar un frigorífico a la competencia, que es el otro grupo brasileño, como reitero, el grupo Marfrí. Posteriormente, yo los acompañé a integrantes de la directiva. Tuvimos una reunión con el futuro ministro, el señor Mieres. Tuvimos una reunión. Yo participé, dado que yo estoy integro el Consejo de Salario por la FOICA y soy candidato en una lista, la lista 209, en las próximas elecciones que vamos a realizar 10 y 11 de marzo. Vamos a estar votando acá en Canelones y en todo el país, donde lo pusimos un poco al tanto de la situación, porque hay un tema de que hay un aumento de la desocupación, no solo en la industria frigorífica, sino también en sectores como las curtiembres. Está el caso de Curtiembre París, que había estado el día anterior con el futuro ministro. Sí. Y también hay un tema que se ha planteado en Consejo Salario, y lo han planteado las cámaras, en el sentido de que hay muchas extensiones de seguro de paro. Eso obviamente que es un costo, tanto seguro de paro total, el seguro parcial o las extensiones, ¿no? Que eso naturalmente que recae sobre el BPS. Y bueno, está en ese panorama. Estuvimos charlando con el ministro y planteándole fundamentalmente lo que ha sido la preocupación del sindicato, que es la de tener una fecha de reapertura. Un poco el ministro, reitero, recién está interiorizándose sobre los temas, y nosotros lo que apertura, ¿no? Sea esta ahora en agosto o sea a principios del año 2021, pero tener una fecha, hecho que al momento no tenemos, ¿no? Claro. Rodolfo, esto es, sí. Uno de repente lo ve en los papeles y decís agosto, decís junio, decís 2021, pero para la vida de los trabajadores todos los días, esto me imagino lo que estará haciendo. ¿Vos estás en este momento allí en las afueras del frigorífico? Sí, yo estoy en la zona, acá, justamente se están ocurriendo a reiterar los útiles escolares, que los tenemos firmados por convenio, y naturalmente que acá en Canelones hay una gran incertidumbre, hay una gran preocupación, sí, claro, mismo en la mutualista donde uno va. Y en ese sentido estamos convocando para el miércoles 11, el miércoles este que viene, no, sino el de la otra semana, sí, a una movilización que a la tarde, miércoles 11, de nuestro local. ¿A qué hora dijiste? 4:30 de la tarde concentramos del miércoles 11 en nuestro local de Sofrica, en la calle Valle de Ordóñez, al número 61, donde era. Exactamente, estamos rodeados acá en Canelones de. ¿Dónde era? ¿Qué? ¿Vos sabés que se cortó un poquito ahí? ¿Dónde era la ex Conaprole? Ahí está, claro. Sí, sí, nosotros acá en Canelones tenemos varias. Nos parecemos un poco a la zona oeste de Montevideo. Sí, sí, sí. Acá sí, era los metalúrgicos, allá era Conaprole, allá era Coca-Cola, etcétera. Allá había una curtiembre, etcétera. Y bueno, naturalmente, la movilización, estaremos trabajando en estos días para eso. Bien. Y también está en el marco también de las elecciones de la FOICA, donde nosotros entendemos que justamente a estos paliativos que estamos mencionando, extensión de seguro de paro, etcétera, hace falta un programa obrero, hace falta, bueno, que si se va a vender ganado en pie, se va a seguir vendiendo ganado en pie, porque sí, este sí, gobierno sí tiene sus autoridades que ahora asumen en ganadería, son grandes exportadores de ganado, claro, en pie, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, acá nosotros pensamos que debe haber un impuesto que debe ir a un fondo común, que debe, cuando el trabajador va al seguro de paro, parte de ese fondo ayude a lo que es el seguro de paro. Tendríamos que ajustar lo que es el porcentaje, etcétera, como una suerte de lo que fue en un momento que algunos compañeros seguimos reivindicando, pero que se daba en otras condiciones, que era la vieja caja de compensaciones, ¿verdad? Claro. Pues la caja, Rodolfo, de compensaciones. Sí. No, por la hora que es que nosotros ya nos pasamos, sí, de hora. Nosotros vamos a estar siguiendo este tema muy de cerca. Lo que queríamos era que se conociera esta convocatoria ya para una marcha en la ciudad de Canelones, pero lo que queda de fondo para tomarlo en estos próximos días es el tema, todo el tema de la industria frigorífica, como estabas diciendo allí, incluso con las curtiembres, y bueno, viene una etapa nueva. pero nosotros queríamos que se dijera esto ya, que se supiera que va a ser una, que va a haber una movilización, y quedamos en conectarnos en los próximos días. Quedamos en conectarnos los próximos días, que por eso esperamos una buena marcha para el día 11. Y bueno, sí, sin duda que se viene una etapa de mucho compromiso, una etapa que todo el mundo caracteriza de difícil, pero que está faltando la lectura y la interpretación de los trabajadores en la escena, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Bueno. Un saludo por allí, nuestra solidaridad. Bueno, un saludo igualmente. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.